Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Hola, una nueva emisión de Cerca de la Revolución comienza con el anticipo del disco de las pelotas. Bienvenidos. El nuevo material de las pelotas, Escondido bajo el brazo se llama, fue registrado en su estudio de Tras la Sierra, en Córdoba. Ahora seguimos con más música nueva, en este caso, el nuevo disco de Lisandro Aristimuño. El tema se llama Un dólar, un reloj y una frase sin sentido, con Ricardo Mollo como invitado. El mundo alrededor se quedó sin testigos. Un fuerte ventarrón lo limpió del sistema solar. La muerte lo besó con un frac en el camino.

representa un montón de personas o de jóvenes que en ese momento estaban, viste, con ganas de abrir un poco las puertas. Yo no hice nada, ya lo sé. Discúlpenme. Yo no hice nada. Por favor, no me peguen. Ahí está todo, ahí está todo. Oficial, oficial, yo le voy a decir los 14 nombres que tengo. Creo que pueden interesarle. Pero lo único que le pido es que a mí no me peguen. Porque tengan en cuenta una sola cosa. Yo soy muy amigo de los grandes. Los Kiss representaron un momento, o sea, un reflejo de dos cabezas pensantes que fueron Dani y la ironía y el humor de Pippo Cipollatti en ese momento brillante, tomando toda una cultura argentina de la década del 70 y 60. Y, bueno, un montón de guiños que marcan una cultura nacional, que es lo que hizo que los Twists fueran ese símbolo de fiesta, ¿no? Y en ese momento lo plasmaron y fue genial lo que hicieron. Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar. Buceando en el Golfo. Navegando los rápidos del Corcovado. Cabalgando las costas, estepas y cordilleras. A haciendo kitesurf, windsurf o carrovelismo, vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut, despertá tu naturaleza. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. RevistaDale.com.ar. Revista Dale. Cada semana lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la revolución. Cerca de la revolución. El pueblo pide sangre. El programa de rock.com.ar. En Cerca de la Revolución, entrevistas. Hoy, Nito Montecchia, guitarrista de Los Auténticos Decadentes. ¿Por qué grabaron este disco en vivo en México? Cuando pensamos en la idea de hacer un disco en vivo ahí, lo pensamos en hacerlo en México porque tenemos una relación muy especial con el público mexicano desde hace muchos años y también lo que pensamos que el marco, digamos, como el Palacio de los Deportes, todo eso, iba a ser algo como novedoso, ¿no? Porque digamos como que ya habíamos hecho un DVD en el Luna Park, muchas bandas lo hicieron en el Luna Park, es un lugar conocido, esto es algo como novedoso, y sobre todo para mostrarle para devolverle un poco el cariño al público mexicano por un lado, y por otro lado también mostrarle al mundo cómo es nuestra relación con el público mexicano, y aparte lo bueno es que dentro del Palacio de Deportes pudimos armar una puesta en escena muy muy buena, grande, filmarlo de la mejor manera, muy muy profesional, cosa que acá es bastante difícil eso, llegar a eso porque estamos un poquito alejados. Dijeron que llamaste, pero ya me había ido, pues salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero, y por eso llego tarde como ayer. La presentación del DVD se realizó en un cine. ¿Qué le generó verse en pantalla gigante? A mí me encantó. Me encantó verlo así en pantalla grande. Me encantó escuchar los detalles, pues yo más, como ya lo vi, le presté un poquito más de atención a los detalles y eso. Y era como que no me quería perder en ningún momento, es como que estaba todo el tiempo así como atrapado por la pantalla. No, nada, me gustó mucho verlo así, realmente. Ustedes tienen muchísimos hits. ¿Cuáles te parece que pudieron haber estado en este disco en vivo y quedaron afuera? Bueno, dentro de lo que fue el show fueron 36 canciones y después de quedaron 22 o 24, ponele. No pudimos poner todas por una cuestión técnica, más que nada porque no entran en un disco, en un DVD. Y nada, tampoco queríamos hacer un DVD que sea un choclo de grande, largo y que sea tipo un embole para ver. Pero Sí, siempre te van a decir que era. Pero siempre nos pasa a nosotros que cuando tocamos en un show o algo, dicen, no tocaron tal o cual. Y bueno, todas no podemos tocar. Tenemos un montón de canciones. No es un hecho frecuente que una banda cumpla 25 años juntos. ¿Qué cosas te parece que son las que los mantienen unidos? Y básicamente me parece que lo que nos une es el cariño, no sé, las ganas de seguir adelante, ¿no? No estancarnos, siempre como encarar nuevos proyectos. Hay un motor también, ¿no? Hacer giras, hacer discos, hacer videos. Hay muchas cosas que motivan, porque si no las bandas se quedan muy en un estándar. Y como decía recién, no a vos, pero antes, como que todos tienen la posibilidad de participar y de componer, de cantar, de hacer lo que sea. Es como que las energías se van renovando de todos lados, y al ser mucha gente, es como que a veces alguno no está tan presente, pero los otros sí. Entonces siempre es como que siempre se genera energía de algún lado. Hace 25 años, ¿pensaron que lograrían tantas cosas? No, de ninguna manera pensamos nada, no, ni siquiera lo planeamos, fue una cuestión de... Lo que pasa es que nuestros planes y nuestras metas son a corto plazo, y vamos haciendo cosas paso a paso, no es que proyectamos mucho. Y de la única manera que te das cuenta de lo que sucedió es mirando para atrás. Y a veces no lo puedes creer, decís, uy, hace 25 años, para mí no pasó nada. Pero después eso sí, hice un montón de cosas, así que debieron haber pasado. Ay, cuando la conocí a Raquel, se zarandeaba provocativa. Si hace 25 años para ustedes grabar era un milagro, el milagro argentino, ¿cómo definirían hoy estos 25 años de carrera? Uy, muy alocados en algún momento, de mucha creatividad en otros, de celebración, porque uno a veces mide de distintas maneras lo que es un buen o un mal momento, quizá a nivel popularidad es ahora, porque es como que ahora es el momento de más popularidad de la banda en muchos lugares, ¿no? Pero también tenemos muchos momentos así creativos y artísticos muy muy buenos que por ahí la gente no que lo vivimos nosotros, ¿no? Haciendo un disco o algo. Y bueno, hemos pasado, imagínate, 25 años, cantidad de situaciones distintas por las cuales siempre nada, tenemos que pasar mucho, toda una vida, ¿no? Toda una vida para todos nosotros, es una vida entera. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me mates de comprender, la cara que se pueda hacer, soy un poco parado y consciente, a la vida ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el